No sé si a ti te sucederá lo mismo con esta canción. A mí me recuerda al verano, quizá sea porque apareció en él. Apareció hace un par de años, en el verano del 94. Que parece mentira, ¿eh? Pero el tiempo vuela. Y recuerdo esas noches calurosas, con una llena, brillando sobre el mar, tejiendo nuestros sueños y paseando juntos por la playa.